En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Les acompaña Gabriela Ortiz, que junto a Brenda Tipán, hoy como cada jueves, les acompañaremos esta tarde. Y bueno, vamos a poner un poco de musiquita ecuatoriana y también vamos a debatir temas de su interés. Así que no se desconecten. Bienvenidos. Así es, Gaby, querida audiencia. Muy buenas tardes. Y vamos a calentarnos con música ecuatoriana, como ya lo mencionó Gaby. Y también para esa audiencia que está un poco bajoneada con esta tarde porque la selección perdió, pero vamos a esperar que que en el próximo encuentro puedan subir esos ánimos. Y como lo dijo Gaby, vamos a tratar un tema súper interesante que está a base de la coyuntura del tema anterior, de la semana anterior. Así que amigos, no se despeguen de acá y mejor acompañen en su programa Musicalizados. Bueno, hoy escucharemos y analizaremos a un cantante nacido en nuestro país y es conocido por componer sus propias canciones, pero sobre todo porque hoy por hoy ese personaje está en el foco del escarnio público. Si quieres saber de quién se trata, no se despeguen de su programa. Así es, querida Brendita y querida audiencia, este programa está dedicado a analizar el trabajo musical del rapero X, conocido especialmente por su apodo como X, pero él se llama Manuel Ignacio Pilco, para las personas que no lo conocían. Bueno, y ha sido nombrado en estas últimas semanas por haber formado parte de los artistas invitados en el Yacufest, evento organizado en el Oriente Ecuatoriano, como es de conocimiento de las personas que han estado sintonizándonos en estas anteriores semanas y que también han asistido a estos eventos. Y bueno, que tras la presentación de X, varios medios de comunicación, como el Canal 6 del Oriente, indicaron que este artista había molestado a los moradores y turistas del sector del Obrero, en Puyo precisamente, por utilizar palabras inadecuadas, es decir, malas palabras. Y en este sentido, el programa que desarrollaremos, junto a Brendita y a ustedes, nuestra querida audiencia, está dedicado a discutir si el trabajo musical del cantautor X debe o no ser entendido como arte. Así es. Entonces, querida audiencia, les invitamos a que nos escriban a la cuenta de Facebook, ya que nos pueden encontrar como Barba Azul Radio, o a su vez nos escriban a los números 098-4397-591 o al 099-344-5122. Y bueno, Brendita, para comenzar con este debate y saber si realmente la música de X es o no arte, hemos planteado tres puntos para discutir en esta tarde. Como tú lo mencionaste, el primer punto vamos a tratar de entender si los trabajos musicales de X están atravesados o no por la política, es decir, si tienen o no una postura política. Posteriormente, analizaremos si desde el arte existe un trabajo activista desarrollado por nuestro personaje. Y finalmente, vamos a concluir con el paso del artista por la institucionalización. Bueno, pero antes de comenzar con estos tres puntos planteados, me gustaría dar un poco el contexto desde el campo de la música que X desarrolla. Como varias personas conocen, y para las que no también, el hip hop es el espacio donde X se desarrolla. Y el hip hop es un movimiento cultural originado en los barrios bajos del Bronx y del Brooklyn de los Estados Unidos. Y alrededor de los años 70, este movimiento llamado hip hop nace porque las personas que vivían en dichos barrios querían de alguna manera aplacar la violencia que les rodeaba, ya que para la época debemos recordar que tanto el Bronx como el Brooklyn eran barrios en donde se había implantado varias políticas, entre ellas excluir a las personas que eran afroamericanas y también de origen latinoamericano. En este sentido, por ejemplo, la droga, la violencia, la prostitución, la discriminación y el olvido del gobierno hicieron que estas personas creen cuatro formas artísticas de expresión, entre ellas el baile, conocido como el breakdance, el canto, entendido como el rapear, la música, tocada desde, por ejemplo, el DJ, que en el hip hop es el DJing, y la música plasmada desde la pintura plasmada desde las paredes y los vagones de los trenes. Bueno, desde este sentido, querida audiencia, el ecuatoriano X, al sentirse identificado con la propuesta del movimiento del hip hop, decide plantear su música desde ese movimiento y a su vez concretamente desde el género del rap, que como explicaremos posee una postura reivindicativa. Bueno, ahora bien, Brendita y querida audiencia, iniciaremos con el primer planteamiento. Por ejemplo, entender la política que atraviesan los trabajos de X. En este sentido, retomamos los estudios de Jacques Rancière, este conocido escritor y pensador, ¿no?, quien realiza un recorrido histórico, por ejemplo, desde Platón y Aristóteles, con el objetivo de definir qué es lo político y qué es la política. Entonces, Rancière dirá que la política, en efecto, no es el ejercicio del poder y la lucha por el poder. Es la configuración de un espacio específico, el recorte de una esfera particular de experiencia, de objetos planteados como comunes y como dependientes de una decisión común, de sujetos reconocidos como capaces de designar estos objetos y de argumentar sobre ellos. Así es, querida audiencia. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que lo político sería el poder que está institucionalizado desde el Estado, mira Gabriel, y mientras que la política sería el espacio de difusión y diálogo. ¿Qué nos puedes decir esto? Bueno, Brendita, también con respecto a esto, recordemos que Platón, justo, dijo que existen personas que nacieron para formar parte de la polis y otras para el trabajo manual, y justamente citando al mismo Platón, podemos recordar que este filósofo dijo que los artesanos no tienen el tiempo para estar en otro lugar aparte del trabajo. Este otro lugar donde no puede estar es sin duda la asamblea del pueblo. Entonces, aquí tenemos justo la discusión. Si se dice que la gente está en la polis, la gente que está en la polis emite palabras que son precisamente oídas, y otra gente que no está en la polis no emite más que gemidos, ¿de qué estamos hablando? Entendemos que se estaría indicando que coexiste gente que tiene la palabra y otra que no la tiene, es decir, que no tiene el derecho a hablar, postura que se trata, por ejemplo, de sostener hasta nuestros días. Así es, querida audiencia. Bueno, ahora que ya tenemos el caso clarísimo de lo que pasó aquí, señores y señoras, en nuestro país, acá al ladito, en la provincia del Puyo, donde se organizó el Yacufest, Y se presentaron varios artistas que se mostraron amigables, solidarios. Inclusive, mientras se cumplieran los propósitos de ellos, deseaban, pero en el instante en que un artista o cantante como X se para en el escenario y mediante su música comienza a ejercer su derecho a expresarse y generar un discurso alternativo al que normalmente nos obliga a creer la bomba estallada, ¿no? Y se dice que esa gente no puede ser artista. Bueno, esto lo dejamos a consideración del público para que también nos ayuden en este debate y puedan darnos sus opiniones, ¿no? Y como un artista va a decir malas palabras, el tema la polémica que se armó, ¿no?, por las malas palabras. Entonces vamos a pensar que entre los niños y otras frases moralistas, ¿cómo está incluido esto de las malas palabras? ¿Cómo se lo ha tomado, no? Exactamente, como tú comentas, Brendita, estalló la bomba, como lo dijiste muy bien, en el momento en el que, por supuesto, el artista que ellos habían pedido, solicitado, invitado a su evento, comenzó a tener otro tipo de discurso fuera del que ellos querían, entonces la bomba estalló. Y justo en este punto cabe citar la canción de X, llamada Pataflies, que en unos minutos más vamos a poder transmitirla para que ustedes la puedan apreciar, pero eso sí, debemos y podemos también decir que esta canción está cargada de modismos. Entonces vamos a comenzar a entender, a hacer un pequeño análisis desde la letra de las canciones de X para comprender realmente si estas malas palabras existen o no existen. Vamos a ver qué pasa. Como les comentaba, esta canción Pataflies está cargada de modismos propios de precisamente los jóvenes, que en el caso de, como retomábamos de este gran filósofo Platón, podrían ser considerados como gemidos de animales ruidosos, como en su momento este filósofo lo dijo, pero que, por el contrario, evidenciarían el acto de la política, que según, retomamos nuevamente a Jacques Rancière, aquellos que no tienen el tiempo, se toman el tiempo necesario para plantearse como habitantes de un espacio común, para demostrar que su boca emite también una palabra, que puede ser una palabra de denuncia de lo común, que no solamente es una voz que denota dolor. Esta distribución y redistribución de los lugares e identidades de lo visible, pero también de lo invisible, del ruido y de la palabra también, constituyen lo que Rancière denomina como el reparto de lo sensible. Entonces, esto es fundamental comprender para nosotros poder analizar qué es la letra de X. Del artista, ¿no? Claro, y como tú lo no mencionaste. Entonces vamos a presentarles la primera canción de la tarde con ustedes, con su tema Pataflies. Dado que por los Nike me quedo hasta nada, cosas neta cambio, pásalo, wey, por los monstruos como el Bowie. Dado que por la tapis, wey, que sordos son los bandidos, cagón, le pasan llevas por las décadas de este toki. Cayó como la gata. Un día feliz andaba yo fumando valle, cuando unos chapas me calaron en la tabla. Sin hacer preguntas me sacaron ya la dama. Se cierra la tabla. Este puto perro espero que no me damos. No le pongas cama porque abusan de sus apuestas. Te torturan feo, aparece gente damos. Encima nos dicen que somos la gente capo. Una coima más para que te dejen afuera. Esto que te lo cuento con mi gaje. Una historia más de 38 que no gapo. Gime, quema, huevo, yema. Vive, bebe, come, cena. Corre, corre, vuela, vuela, te lo dijo tu abuela. Cuidado con la vereda, gime, gema, huevo, yema. Vive, bebe, come, cena, reza, misa, velo, vela. Corre, corre, vuela, vuela. Pararam, pararam, pam, pam. Pram, pram, prararam, pram, pram. Parararararam, pram, pram. Pram, pram, prararam, pram, pram. Ya regresamos con Musicalizados, porque ya sabes que nadie nos quita lo bailado. Así es, y les damos la bienvenida a todas esas personas que ya están conectadas a la señal del 940M. Y recuerden que también nos pueden escuchar por internet. Compartan con sus amigos el link de www.casadelacultura.gov.es. Así es, Brendita. No se olviden también, por favor, que ustedes pueden descargar directamente desde Play Store como Radio CCE HD, la aplicación que es gratuita en app para que puedan desde su celular en cualquier momento, en cualquier lugar, escuchar todos los programas de la radio de la Casa de la Cultura y especialmente su franja horaria de 6 a 7 con Radio Barbazul. Así que les invitamos también para que compartan, pongan like y ya saben, estar atentos a eso. Bueno, y para las personas que recién se conectan, estamos hablando sobre un artista ecuatoriano llamado X, rapero de la vieja guardia en nuestro país y de su polémico discurso musical. Así es, Brendita y querida audiencia, la canción que acabamos de escuchar se llama Pata Flies y muchas personas ya nos están escribiendo porque sí conocen el tema y les gusta bastante. Vamos a ver qué discurso guarda esta canción. Y es un tema que X compuso en honor, se dice, de todos aquellos personajes que en un momento dado hemos visto en las calles y que desde la jerga popular se les ha bautizado como patas sucias o, como dice X, Pata Flies. También recalca el trabajo de los artistas visuales desde las calles, como son los grafiteros o writers, y también nombra de manera lúdica y dinámica la realidad que nuestro país atraviesa en relación a la fuerza y exceso de poder que la policía ejerce sobre la población. Bueno, ya que mencionas, en estas actuaciones que tiene la policía, ¿no?, y la fuerza que se emite hasta este grupo de personas, aquí también se utiliza el lenguaje como una herramienta que les permite, mediante temas cotidianos, denunciar los cambios dados desde el sistema capitalista imperante, que a manera de plastilina amasan a la sociedad, ¿no? Claro, nosotros sabemos que para eso precisamente están los aparatos del Estado, y entre ellos, por supuesto, está la policía, y eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, y por supuesto que desde la música también se refleja eso. Pero bueno, continuando con nuestro análisis, entenderemos y retomaremos la cuestión del rap como carácter emancipatorio, por ser capaz de crear diálogo. Según Jack Rancière, como lo nombrábamos del inicio, este gran pensador, la condición para que ocurra el diálogo es que debe existir igualdad. No se debe entender el diálogo dado entre semejantes, sino la igualdad en la diferencia. Bueno, desde este punto, en el caso específico que estamos hablando sobre X, aquí el cantante se toma su propio espacio y su tiempo para crear y hacer uso de la palabra, ¿no? Uno de los dones que él tiene y que los plantea en su música. Y a la vez crear un diálogo entre iguales, ¿no? Y de esta manera así ocurre la política que él lo va formando desde su mundo del hip hop, ¿no? Exactamente, Brendita. Tomemos en cuenta que aquí hay que hacer una aclaración. Para las personas que estén un poquito confundidos, quizá no tengamos tan claro el concepto de política, tenemos que decir que la política está, sobre todo, alejado del concepto partidista. Por un lado tenemos la política y por otro lado tenemos lo político. Lo político, por supuesto, que es lo que nosotros vemos en la televisión, y claro, que está un poco más apegado a la cuestión estatal de gobierno y las funciones. Pero la política es precisamente el ejercer lo que estamos nosotros conversando, dialogando, discutiendo en el caso de X. Es ejercer esa voluntad, por ejemplo, del derecho a hablar. Es ejercer... Tener el uso de la palabra, en este caso sería. Exactamente. Y bueno, aquí vamos a entender si realmente X realiza esto o no. Y tomemos en cuenta que rompió con el consenso de la música. Que este consenso que se rompió con respecto a la música debe ser concebida a partir de las normas estéticas de las bellas artes. Es decir, X realiza una fractura con respecto a esto. Él no está dentro de las bellas artes, no estamos hablando de música clásica, no estábamos hablando de eso. No, él rompe este tipo de estéticas y también retoma esas otras estéticas que tratan de ser borradas. En este sentido, también fragmentó el consenso desde la comunidad del hip hop, que considera que el rap debe ser creado con el fin de evidenciar las injusticias, por ejemplo, del pueblo o del gueto. X, por ejemplo, también crea el diálogo en la medida de que plantea la diferencia entre el trabajo de la creación de estos disensos, constituye una estética de la política que no tiene nada que ver con las formas de puesta en el escenario y sobre todo del poder. Entonces, también podemos decir que el arte y la política se encuentran de esta manera ligados. Y esto es también sumamente fundamental, entender que el arte es político. Y por supuesto que vamos a escuchar más canciones de X, vamos a ir analizando para entender esta postura. Y efectivamente, también tenemos esta cuestión de los cuerpos, que son singulares en un espacio y tiempo específico. En este sentido, las supuestas malas palabras que tanto han causado polémica, como lo dice X en sus canciones, calzón o culo, no son malas palabras, ni tampoco son buenas, sino simplemente son palabras. Entonces, no son buenas ni malas. Exacto, no, como lo hemos repetido en varios programas, no se están pegando, no nos están asaltando, así. No son buenas ni malas, sino simplemente son palabras que forman parte del lenguaje, que son reconocidas, inclusive si es que lo quieren, desde lo convencional, desde la Real Academia de la Lengua Española, y que su intencionalidad no es la de denigrar, sino la de ser directos y demandantes ante quienes no someten. Entonces nosotros estamos en la libre, en el libre derecho de ejercer estas palabras, de decirlas, y por supuesto, X lo realiza también desde el escenario, desde la música. Claro, así como lo decimos, no hay ni buenas ni malas palabras, sino que hay que entender el sentido de las palabras, ¿no? Y para seguir entendiendo el contexto y todo lo que X propone y presenta, ¿no?, a su público y dentro de su mundo que es del hip hop, vamos a escuchar más canciones, las cuales nos van a ayudar a entender cómo el artista ha creado y cómo las pone en escenario, ¿no?, y cómo nos las presenta y cómo nosotros las vamos a entender, Gaby. Exactamente, a continuación vamos con un temita de X que es súper interesante. Escuchemos también la letra y nos va a hablar sobre la Navidad. Que se apagan y se prenden. Corran, corran, corran a sus casas de esconderse. Coman, coman dulce, coman pavo y muchas nueces. Canten, canten, canten villancicos muchas veces. A que baile, baile ese niñito en los pesebres. Es un día perfecto para morir. Irme, vuela, vuela a todos lados y expandirme. Esos caramelos se quedaron en chopite. Muchos sonajeros y vadores tú prendiste. Pide, pide, pide en los semáforos confite. Saltan los diablillos en las manos de gamines. Suenan chaca chaca como si fueran canguiles. Todos muy felices, todos comieron perdices. Vender, comprar, comprar, vender, vender, vender, comprar. Regale la Navidad. Vender, comprar, comprar, vender, vender, vender, comprar. Regale Navidad. Vender, comprar, comprar, vender, vender, vender, comprar. Regale la Navidad. Vender, comprar, comprar, vender, vender, vender, comprar. Regale la Navidad. Regale la Navidad. Regale la Navidad, Navidad, Navidad. Regale Navidad. Regale Navidad. Regale Navidad, Navidad, Navidad. Regale la Navidad. Regale la Navidad. Regale la Navidad, Navidad, Navidad. Regale Navidad. Regale Navidad. Regale Navidad, Navidad, Navidad. Bueno, este es su programa Musicalizados. Ya saben, porque aquí nadie nos quita lo bailado. Y bueno, para las personas que aún no están familiarizados con el trabajo del artista X, les vamos a contar a nuestra querida audiencia que X no solamente se ha dedicado a la música, sino también es pintor, poeta, grafitero, Es b-boy también, b-boy, actor, director y bailarín. Multifacético nuestro artista. Es decir, un personaje que no solamente se ha desarrollado en el campo musical, sino también comprende el mundo del arte desde varias de sus aristas. Gabriela, importante que mencionar eso del artista. Claro, porque obviamente expandes mucho más tus horizontes y puedes tener una mejor comprensión desde varios campos. Y también recordemos que X evidencia lo lúdico de sus trabajos en la creación del estilo musical llamado Electrofon Cachuyapi, que es una de sus canciones que también nos estaban solicitando, que también nos estaban solicitando Regale la Navidad, que la escuchamos, y como ustedes pueden apreciar, Regale la Navidad es una canción que netamente se trata sobre esta cuestión de diciembre, en donde todos nos ponemos a botar la plata, nadie se mide, y no nos damos cuenta también que hay gente que viene a pedir limosnas, que hay toda una lógica detrás de esta cuestión de la Navidad. Y bueno, X la saca a relucir, la dice, y eso es también lo importante, nombrarlo. A partir de nombrarlo podemos decir que comienza como a visualizarse, a existir. Y también, bueno, podemos seguir comprendiendo el trabajo de X en el sentido de que retomamos las palabras de nuevamente Rancié cuando indica que, por ejemplo, el jugar es emancipador. Nosotros les invitamos a todas las personas que nos escuchan a que visiten la página de YouTube de X y puedan apreciar, por ejemplo, la cuestión performativa que él tiene en sus videos, la cuestión de su cuerpo, la corporalidad que él maneja, lo visual también, porque podemos ver que él juega mucho con esto, ¿no? Y en este sentido, Rancié nos va a decir que representa ahí la distancia tomada en relación con la creencia modernista, en la que precisamente existe esa radicalidad, perdón, del arte en sus poderes de transformación del mundo. El juego, en palabras un poco más comprensibles, podemos decir que la humanidad misma del hombre, el hombre es un ser humano simplemente cuando juega, capaz de sostener el edificio entero del arte bello y del arte aún más difícil de vivir. X juega con la creación de sus videoclips, lo lúdico, por ejemplo lo humorístico, forman parte de su diversión gratuita. Sus actos son humanos, donde no hay competencia y por el contrario se disfruta. Eso es el juego, lo que nos proporciona también desde la parte visual. Así es, Gabriela y querida audiencia. Pero también, Gaby, sería importante, ¿no? A lo mejor muchos de nuestros radioescuchas se preguntarán si X puede ser entendido desde arte activista o no. Y para ello, bueno, vamos a retomar las palabras de Nina Shelfin, quien explica que el arte activista es híbrido, en tanto están entre el mundo del arte y del activismo. La autora dice que estas prácticas activistas que cobran forma tanto en el mundo real como en el mundo del arte, además han catalizado los impulsos estéticos, sociopolíticos y tecnológicos de los últimos 25 años, en un intento de desafiar, explorar o borrar las fronteras y las jerarquías que definen tradicionalmente no la cultura tal y como están representadas desde el poder. Exactamente, Brendita y querida audiencia, podemos entonces entender, reconocer que en principio el arte activista tiene características como es el arte procesual, en donde el producto cobra significado a través de su proceso de realización y concepción. Es decir, que el activismo hereda del arte conceptual el desprecio, por ejemplo, por el concepto del arte, y cómo este se reproduce como una mercancía que se vende dentro del mercado. Para el arte activista no es tan importante ese objeto del arte en sí mismo, como lo es el contexto en el cual se constituye. En el caso, por ejemplo, ya concretamente de X, evidenciamos este hecho en la improvisación de las rimas. Por ejemplo, él ha subido a los buses a rimar un poco, a proporcionar un poco también de su experiencia musical, desde ya concretamente con el espacio de la gente en las calles, y podemos decir que esta es una postura sociopolítica. Es un discurso muy muy interesante porque él, a diferencia de otras personas, no cobra al subirse a los buses, simplemente proporciona ese espacio, ese momento del arte. Entonces tú llevas el arte a la gente. La gente no está yendo al museo. Entonces eso es también interesante conocer de este personaje. Así, ¿no? El hecho de que el artista vaya por varios campos, ¿no? Esto creo que le ayuda a él a formarse y a tener un pensamiento más amplio, ¿no? Y lo cual los plasma en su música, en sus canciones. Y como tú lo acabas de mencionar, creo que será uno de los pocos artistas que presentan todo su arte y toda su música dentro de a la población, ¿no? Dentro de un bus, pero no cobra. Entonces esto es muy importante, pero él no cobra, pero da. Él da a la gente, él da a conocer, presenta a la gente, y desde ese espacio puede dar a entender muchas cosas que algunos no están familiarizados con lo que él propone, ¿no? Así es, Brendita, así está la discusión. Vamos a regresar con su programa Musicalizados, pero vamos a unos mensajes de la Casa de la Cultura. No se desconecten. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura. 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Regresamos con Musicalizados, porque ya sabes que nadie nos quita lo bailado. Y estamos en esta tarde discutiendo sobre el trabajo musical del cantautor, compositor, bailarín multifacético X. Él es ecuatoriano y nos interesa también conocer un poquito y responder a las preguntas que también se han dado en el transcurso de los programas de las anteriores semanas en relación a su postura musical, porque se tenía en cuenta que este personaje al subirse a la tarima había dicho malas palabras y si es artista o no es artista, comenzamos con esa polémica. Sin embargo, nosotros hemos planteado que el espacio de Musicalizados, como ustedes conocen, no es un espacio que siempre va a estar repitiendo constantemente la música, que te va a dar un breve perfil, todo lo contrario, nos alejamos de esa postura y más bien proponemos que este espacio musical que es suyo sea una herramienta precisamente de posicionamiento político, de posicionamiento crítico, y en este sentido nosotros queremos responder a esas inquietudes que se han dado concretamente en nuestra realidad, en nuestro país. Entonces vamos a ir comprendiendo realmente si X es un artista, cómo están sus canciones, qué es lo que pasa. Entonces, con respecto a esto, nosotros queremos dar a notar que X ha empleado los medios de comunicación también, como el Internet, como las plataformas virtuales como el YouTube, e inclusive las páginas web, y muchas herramientas del Internet, como una herramienta precisamente de difusión que va alcanzando un público mucho más amplio y diverso, con el fin también de enviar mensajes que subviertan las intenciones usuales que estas formas comerciales de las que hablábamos antes de la pausa se den. X sube, por ejemplo, como mencionábamos, a los buses y realiza su performance, y se baja del colectivo dejando asombrados a los usuarios debido a que, como lo decíamos, no pidió ningún tipo de colaboración económica. Acto que denota, por supuesto, que su arte está lejano de un sentido comercial y a la vez dejando una constancia que permite al espectador dialogar con la obra misma y que es un aporte a la comunidad. Claro, eso es muy importante, Gaby, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Que X sube a los buses, se presenta, da su show, su performance, pero no cobra nada, ¿no? Es algo muy valioso también que hay que reconocer del artista, ¿no? Y en relación a lo planteado, a lo que estamos discutiendo, también es importante decir y mencionar las palabras de Expósito, ¿no? Quien advierte sobre los procesos artísticos que se cooptan por parte de las instituciones que manejan la cultura oficial, institucionalización que pretende encerrar propuestas alternativas del arte y llevarlas o situarlas en espacios cerrados, ya que sus intenciones no son neutrales, sino que se basan en mecanismos de control y se dedican a producir ocio industrializado, Gabriela. Eso es también un punto fundamental que siempre está atravesado en todos los programas que nosotros planteamos. Es decir, la música a partir de la industria cultural, la industria musical en este sentido ya más concreto. Entonces, en ese sentido, no vamos tampoco a decir que X es la persona, el artista que por supuesto no lucra. Todo artista tiene su momento en el que debe ser reconocido desde el campo económico. No vamos a decir que eso no ha pasado, porque precisamente estamos topando ya este punto de la cuestión un poco más estatal. Lo vamos a ir desarrollando más adelante. De los pagos también, ¿qué pasa con esto? Porque claro, el gobierno, desde las instancias gubernamentales del Puyo, en donde se realizó el Yacufest, invitaron a X para que pueda presentarse. Claro, fue uno de los artistas invitados. Exactamente. Porque hay que recordar que no fue solo él. Fueron varios artistas que acudieron a esta invitación que se los hizo para el Yacufest, Gabriel. Exactamente, entre ellos estaba X, por lo cual también vemos que hay ahí una injerencia, hay una especie de contrato también con la cuestión gubernamental, y queremos también aclarar ese tipo de cuestiones. Lo vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, topábamos el punto de la industria musical, y en ese sentido, por supuesto, ustedes saben que en el Ecuador es uno de los puntos más débiles que tenemos, pero sin embargo la industria comercial desde la música es voraz, ya que viene precisamente desde el capitalismo, entonces no vamos a estar fuera de ello. Y en ese sentido también lo interesante es entender que nosotros podemos, planteo esto, ¿no?, una idea, y también podemos debatirlo desde las redes sociales, las personas que también nos están escribiendo. Planteamos desde Musicalizados que, si bien es cierto, la industria desde la música es bastante voraz, lo interesante es no necesariamente estar por fuera ni tampoco lejana de esta industria. Lo interesante es que si estamos dentro de esta industria, lo que no cambie sea nuestro discurso. Entonces, en ese sentido, lo interesante que es importante lo que entonces el artista se presente o no se presente, tenga una remuneración económica o no, lo que importa y lo valioso de él es su discurso y lo que él plantea, tenerlo bien claro y bien y esa propuesta bien clara, ¿no? Como él lo mantiene hasta ahora, puede ser en el escenario más alto, en un escenario donde él no puede haber tanta gente, pero su discurso es lo más importante y lo que conlleva a la gente a entender de lo que él está tratando de decir o lo que él nos quiere decir prácticamente, ¿no?, a la sociedad. Exactamente, Brendita, porque en este sentido, recordemos que X ha participado en eventos auspiciados, por ejemplo, desde el Teatro Sucre, y notamos que su discurso no cambia. Su público es amplio, pero se nota la interacción de de, por ejemplo, cooptar su trabajo. Existe eso. Sin embargo, él no cambia su discurso. En el caso de la institucionalización, como lo nombramos, en donde se pretende ingresar con ideas democratizadoras, o más bien democratizantes, tenemos nuevamente las palabras de Expósito. Es importante retomar a estos filósofos porque, por supuesto, no es musicalizado, no es la Brendita, la Gaby, que están ahí. No, verán, así son las cosas. No, retomemos esas palabras de aquellos filósofos como Expósito, que nos recuerdan que dicho propósito no es viable. Es decir, pretender entrar en esta cuestión de la institucionalización no es viable, ya que la jerarquización de estos espacios no permite que se genere ningún cambio y plantea que el debate se encuentra en qué, en la superación del binarismo entre institucionalización y revolucionarios, todos ellos, para construir una acción política articulada que precisamente vincule a los movimientos sociales con otros movimientos críticos y con la precisamente con la institución. Esto lo podemos ver también en textos de Expósito, con referencia, ustedes lo pueden buscar, del año 2001, los textos de él. Y ya para terminar también nuestro programa, les queremos contar precisamente que, si bien es cierto, X ha tenido varios eventos, como lo mencionábamos, desde la institucionalización fuerte gubernamental, lo importante, lo volvemos a recalcar, es el discurso. Sea de X, sea de cualquier artista, lo importante es el discurso. Tomemos en cuenta, y esto se ha dicho varias veces, sin embargo, tenemos que recalcar en esto, que tenemos que tener una postura crítica. Por ejemplo, cuando se traen varios artistas de supuestas culturas urbanas, como el reggaetón, que no son culturas urbanas, es un tipo, un género y ya, de música, en donde sí explícitamente se tienen palabras que no necesariamente son malas palabras, pero sí atentan, por ejemplo, a la cuestión de la lucha de género. Entonces, atentan contra las mujeres, atentan contra las mismas niñas, porque son prácticamente adolescentes las personas que escuchan este género, no solamente ellos, pero son en su gran mayoría. Entonces, en este sentido, el discurso que desde este tipo de música se tiene es muy claro y es interesante, porque ahí sí no se dice nada. Es más, se auspicia este tipo de eventos. Claro. Entonces, como lo decías, Brendita, tú muy bien en el inicio, estalla la bomba cuando, claro, el discurso se quiere cambiar o no les gusta oír otro tipo de pensamiento. Entonces ahí es creo lo polémico. Sí, Gaby, en relación a lo que tú lo estás diciendo, ¿no? No sé, creo que la diferencia entre el ritmo del hip hop y del reggaetón, como tú lo acabas de mencionar, creo que no es más las palabras, porque si nos ponemos a escuchar una música hip hop o una música reggaetón, se puede evidenciar que existen son las mismas formas de utilizar las palabras, ¿no? Porque acá se puede, como dice, malas palabras, si se utilizan malas palabras en el hip hop, también hay en el reggaetón, ¿no? Exactamente, pero el punto es la postura. Claro. ¿A qué vas? ¿Con qué intencionalidad dices eso? Exactamente, ¿no? ¿Cómo se hace? Pero ¿y por qué esa forma de solo al uno decirlo no está mal y al otro está bien? Entonces, ¿cuál es la intencionalidad que tiene aquí? Bueno, esto está así súper interesante y por lo mismo vamos a ver un poquito la cuenta de Facebook, las personas que nos están escribiendo, y es el momento precisamente de los saludos. Queremos enviar un saludo así muy, muy caluroso a Daniela, que nos está escuchando desde Olio Comunicación. Gracias por estar sintonizándonos toda esta semana. Sabemos que nos has estado escribiendo. Gracias también por escuchar este programa. Así, un saludo cordial para y Cristian Romero, para Verónica Noguera, Paulina López, allá por el norte, el conjunto, tú sabes, Brendita, no quieres decir ese conjunto, que es distinto, pero también te no puedo promocionar. No podemos promocionar tampoco los conjuntos, pero bueno, ustedes saben, para todas las personas que nos están sintonizando en la capital y también fuera del Ecuador, queremos enviar un saludo así muy caluroso a Milton, que nos sintoniza desde Brooklyn, y gracias siempre por estar escuchándonos, no solamente musicalizado, sino toda la franja de Radio Barba Azul. Gracias también a ti, Cristian Agustito, desde la Facultad de Comunicación Social, que nos está sintonizando, y también queremos enviar un saludo así muy caluroso a Sebastián Almendáriz, que nos está escuchando mientras trabaja. Así es, continuamos con más saludos para Gina Tipán desde el sur de la capital, que es un espacio que nos sintonizan bastante y a la vez damos muchas agradecemos, ¿no?, a toda esa gente que nos escucha, a Karina Pachacama, a Gladys Tipán, que siempre nos acompañan todos los jueves, ¿no? Y es muy valioso que todos nos escuchen y nos sigan en este programa de Musicalizados. También quiero enviar un saludo muy particular, especial y caluroso a Cristian Navarrete, que hace posible todos los programas de Radio Barba Azul. Un beso y un abrazo para ti. También un saludo especial, ¿a quién? A la persona que hace posible este programa. No estoy hablando del Daniel que está en controles, que también le mandamos un saludo, sino a X, que también nos está sintonizando y nos acaba de enviar una información importante. Les vamos a compartir esta información, ya que tenemos como dato curioso que el reportero del canal 6 recibirá cursos de periodismo y taller de composición de rap, ya que fue esta persona la que estuvo en relación al tema que estamos tratando. El tema polémico que se abrió, ¿no? Entonces es interesante. Ya les vamos a compartir para que ustedes puedan enterarse un poco más. Claro, leerlo totalmente y cada uno puede juzgar o ver o decir lo que, si está bien o está mal que este reportero lo hayan regresado a... Sí. Y recuerden también que X tiene mañana un concierto que lo va a realizar junto al bloque en vivo y también lo vamos a compartir esta información para que ustedes se enteren. Va a estar con compañeros desde Argentina y lo van a poder escuchar y también ver en escenario y un poquito también analizar con los puntos que hemos tratado en este programa. Quizá les puedan ayudar un poquito también a discernir eso. Ahora nos vamos con el segmento de ¿Sabías qué? Así es, llegó el dato curioso. ¿Y sabías qué? Elvis Presley no escribió ninguna de sus canciones. Pues así es, querida audiencia. Aunque el rey del rock and roll grabó más de 600 canciones en toda su vida, nunca escribió una de ellas. Sus productores compraban temas a compositores talentosos de la época. Además, Elvis, famoso por la enérgica forma en la que interpretaba sus canciones, nunca recibió una clase formal de música. Tocaba todo a oído. ¿Sabías qué? Antes de componer, Beethoven sumergía su cabeza en agua fría. Así es, Beethoven, uno de los compositores de música más importantes de la historia, siguió el camino de las artes porque su padre quedó impresionado después de ver a Mozart dar un concierto a la edad de 6 años y decidió que cuando tuviera un hijo, que claro, no nacería sino hasta dentro de 8 años más tarde, sería como ese pequeño prodigio. Todos conocemos el resto de la historia. Se hizo una leyenda Beethoven, cuyo legado trasciende hasta nuestros días, y lo hizo aún siendo sordo, pero que sumergiera la cabeza en el agua poco o nada tiene que ver con su sordera. Solo lo hacía porque le ayudaba a despejarse para estudiar más música. Ahora nos vamos con más música de X. Vamos a escuchar una de sus canciones de hace varios años, denominada Entre tus pieles. Arrojado a este mundo desnudo en cualquier punto de la línea difusa del tiempo eterno, no sé por quién me dieron nombre y apellido también en el vaivén del calor de los latidos de un nuevo cuerpo con sus cinco sentidos. Abrí los ojos a la luz de la vida que me lastima, me enseña y me cuida. Sentí la tierra, el pasar de los días, las noches frías con mi energía me encuentro. Caras del tiempo mientras habito entre estas pieles, momento cielo y tierra, el mundo miente, quien lo ve, pregunto quién soy, yo sigo señalando. Señor. Mil vidas recorridas en el curso a donde voy, calar del tiempo. Mientras habito entre estas pieles, momento, cielo y tierra, el mundo miente. Y quien lo ve, pregunto quién soy. Yo sigo, Señor. Mil vidas recorridas en el curso a donde voy, estoy en un proceso de descubrimiento. Todo lo que toco se convierte en algo nuevo. Estoy rodeado de personas, colores y objetos, de sentimientos, sensaciones que navegan en momentos y van cambiando como cambia el cielo. Suena el tic-tac, sopla el viento cuando crezco. Experimento y convivo entre personas distintas a mí. Me introdujeron el miedo a morir, momentos tristes, felices y crueles en ti. Pero seguí este camino al que llaman vivir. Miles de normas pusieron de a poco a mi paso. Al rato me hablaron de bien y mal. Dios es escuela, colegio, universidad. Pasan los años con sigilo en el acto, ni cuenta te das. Y formas parte de un pozo profundo, perdido en problemas de guerra y de paz. Men, qué situación, men, qué situación. Que intentaron borrar ese flujo sensible que yo tenía adentro. Mantuve en el filo del llanto que espera razón y pasión. Sin condición, ayer estuve y hoy estoy yo. No sé qué pasa en este viaje de tramos varios, junglas, ciudades, barrios, con precaución. Solo me muevo, respiro, actúo según mi visión. Un nuevo ser que está vivo en su punto de encaje. Seguí en la fe de su arte que baila entre pieles, buscando un camino desde corazón. Puro corazón, puro corazón, siente mi explosión. No dudaste de mí, ¿o sí? Jamás pasó. Caras del tiempo, mientras habito entre estas pieles, momento, cielo y tierra, el mundo miente. ¿Quién mientras pregunto, habito quién entre estas pieles? Ya saben, Ezequis es un artista ecuatoriano. Les recomendamos que escuchen su música para ver qué les parece con todos los puntos que les hemos dado en esta tarde. Y bueno, ya un poquito para ir terminando el programa y finalizando, queremos agradecerles a todas las personas que nos han sintonizado, pero no nos vamos a ir antes sin darles un comentario final. Así es, ante ese tema polémico y de nuestra artista, vamos a finalizar esto citando a Fejín. Los artistas activistas han creado una forma cultural que adapta y activa los elementos de cada una de estas prácticas estéticas críticas, unificándonos orgánicamente con el elemento del activismo y de los movimientos sociales. No contentos con limitarse simplemente a realizar preguntas que comprometen a un proceso activo de representación, intentando al menos cambiar las reglas del juego, dotar a individuos y comunidades y finalmente simular el cambio social. Bueno, en definitiva, podemos decir que es importante realizar reflexiones de este tipo porque, como diría Rancière, los procesos de emancipación se dan a través del arte, porque este campo tiene la capacidad de ser emancipatorio. ¿Qué te parece, Gaby? Es una reflexión final que damos a todo nuestro público que nos ha sintonizado en esta tarde. Exactamente, no se olviden que el arte es ese espacio emancipatorio desde el cual nosotros podemos trabajar, si cabe el término, reivindicar también nuestros derechos. Y bueno, esa es la inquietud también que les dejamos. No se olviden que este espacio es de ustedes, ha sido construido por ustedes, y nos vemos la siguiente semana. Vamos con una última canción. Antes de eso, queremos enviar un saludito rápido a las personas que nos escribieron y al muro también de X. A las personas que han compartido, queremos agradecerle a Berta Tapia, que siempre está atenta a las publicaciones que se realizan, y también a Gladys Pacheco, a Leonardo Andrés Tuapanta y también a Quito Mafia, que está compartiendo esta información. Soy Gabriela Ortiz y les dejamos con la última canción, que se llama Brendita. R con R cigarro. Así es, Gaby. Bueno, ya para despedirnos, igual agradecer a todos los que nos escuchan y a la vez comparten toda la información que nosotros les presentamos cada jueves. Y no se olviden que regresamos la próxima semana con más programa, más música. Y me despido, Gaby. Hasta la próxima. Chao, chao. R con R cigarro. R con R barril, rápido roban los carros, cargados de rimas del ferrocarril. cigarro. R con R barril. Roban los carros cargados de ropa del ferrocarril. Explota el fuego en las parejas, después del contacto se van las promesas. Primera, segunda y tercera, pero al final dice la marcha en reversa. Comía con la mano izquierda, firmaste ese cheque con mano derecha. Algunos hablan muy bonito, pero se olvidaron que tienen orejas. Robaste la mejor doncella, pagaste por eso una larga condena. Perdido entre espinas, nunca te arrepientas que valió la pena. Nunca sientas pena, le prendas a vela al corazón de piedra. Despierta, dedicado para el poeta, para las bandas de la chiva, ritmo fuerte sus trompetas. A los que se mantuvieron en el filo de la mesa, como a los que en el camino el mundo les viró la teja. No hay certeza en la pereza, raza cruda, la pobreza. El hombre tiene muchos nombres, pues malos sabores y nunca se deja. Ama Mishki, Shimi, Haya, Kibukan, Kichu, que es la moraleja. No hay queja. El nuevo ojo crece oculto en el medio de las cejas. El nuevo ojo crece oculto en el medio de las cejas. Me puse a cagar, cagar, cagar al fondo del mar, del mar, del mar. Le dije a Manuel, Manuel, Manuel, pásame el papel, papel, papel. Me puse a cagar, cagar, cagar al fondo del mar, del mar, del mar. Le dije a Manuel, Manuel, Manuel, pásame el papel, papel, papel. ¿Quiénes son ellos? Son unos pandilleros. Ah, R con R cigarro, R con R barril. Rápido ran los carros cargados de rimas del ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ran los carros cargados de rimas del ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ran los carros cargados de rimas del ferrocarril. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ran los carros cargados de coca del ferrocarril. Rápido ran los carros cargados de hierba del ferrocarril. Rápido ran los carros cargados de mierda del ferrocarril. Rápido ran los carros de ferrocarril. Gracias. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.